Desde los años 90, las guerras se vienen desarrollando de una manera diferente a las que conocemos por los libros de historia. Hoy las guerras no son militares, son estrategia comunicacional para justificar la apropiación de los recursos naturales de los países por parte de las corporaciones multinacionales. Podés revisar el globo terráqueo y verás que detrás de cada pueblo bombardeado hay un recurso estratégico que cambió de manos. El petróleo de Irak, por ejemplo, ya no les pertenece. Ahora es de las grandes empresas petroleras norteamericanas y británicas. Antes de las invasiones, era de los ciudadanos iraquíes. Empieza con la presión de los medios de comunicación más importantes para estigmatizar a los presidentes de los países que serán expoliados. Lo vimos en Irak, en Afganistán, Libia, Egipto, Siria, ahora Turquía. Pero también lo vimos hacer en Argentina, con Cristina, en Paraguay con Lugo, en Brasil con Dilma, en Ecuador con Correa, en Bolivia con Evo y en Venezuela, primero con Chávez y ahora con Maduro. En Latinoamérica se está produciendo una guerra para apoderarse de los recursos naturales. Por eso, la derecha que domina en Brasil y Argentina están tan apurados por sentar las bases de la impunidad para sus dirigentes, pero sobre todo para sus empresarios. En nuestro país se votó hace unos meses la ley de participación público-privada con la excusa de que sin esa ley no vendrían inversiones. La ley se aprobó con la ayuda de los sangucheros traidores del Congreso, pero las inversiones no vinieron. Ni van a venir por ahora. Lo harán cuando estemos asfixiados y con la lengua afuera. ¿Por qué? Porque esa ley le garantiza a cualquier empresa extranjera que su rentabilidad presunta será cubierta por el Estado. Es decir, que si no ganan lo que pretenden, el Estado responderá con su patrimonio. ¿Cómo te ves entregando las Malvinas o cualquier provincia a cambio de parte de esa deuda? La ley también dice que cualquier diferendo se judicializará en el país que ellos quieran, con la legislación que ellos quieran. Sí, así como escuchás, el Congreso Nacional votó la entrega de la seguridad jurídica, entregó la soberanía, otra vez, ya lo habían hecho en el 90. No todos votaron eso, y eso también hay que rescatarlo. Pero para poder separar la paja del trigo, es que tenés que saber qué es lo que están haciendo, quiénes y cómo. No es casual que la alianza Cambiemos, integrada por el PRO, la UCR, ahora también el GEN, el Frente Renovador, actúe como un ejército de ocupación. Este grupo invasor tiene el control de todo: medios, poder judicial, poder económico y poder político en el Congreso. El plan, que no muestran, pero que está a la vista mientras te distraen, tiene una imbricada interrelación. Ellos operan en los medios de comunicación internacionales y nacionales, incluidas las redes sociales, lo que les permite mantenerse con la fachada de gobierno democrático. En las sombras, ocultan la censura y las amenazas a periodistas, como pasó con Tiempo Argentino, como pasó con Cintia García, con tanta otra gente que está siendo objeto de sus persecuciones. También montan puestas en escena para simular gestión, contratan actores para actos públicos o generan la idea de que grupos sindicales amenazan la vida del presidente con piedrazos para estigmatizar a los que luchen. Esto no es nuevo. Tenemos la triste experiencia de la dictadura. Y hoy gobiernan los hijos de los que pusieron a Videla en 1976. Persecución judicial a líderes sociales como Milagro Sala o Cristina Fernández de Kirchner. También hay otra cosa más nefasta todavía, que es privar de atención médica y alimentación a los dos extremos etarios de la población, ancianos y niños. PAMI dejó de entregar sillas de ruedas, marcapasos, prótesis quirúrgicas, remedios. A los niños les quitaron el plan CUNITA, el plan de vacunación a pueblos originarios, redujeron el calendario vacunatorio, los cupos para comedores escolares y los recursos financieros a escuelas y a hospitales pediátricos de alto nivel como el Hospital Garrahan. Esto se hace porque así la franja de asalariados, que a su vez está siendo aplastada por la inflación, perseguidos por sus ideas políticas, amenazados con ser despedidos permanentemente, serán mucho más sumisos si tienen que ocuparse de sus padres y o de sus hijos. De ese modo, aceptarás condiciones de trabajo inseguras, mal pagas o directamente infrahumanas. Ni siquiera disimulan. Desde que llegaron lo dijeron y lo están haciendo. En menos de un año se apoderaron del dinero de las retenciones agropecuarias, del de las mineras, que aumentaron 500% el servicio eléctrico, 400% el de gas, 500% el de agua potable. Llevaron al doble el costo de los alimentos esenciales, que aumentaron 4 veces el monotributo, 3 veces la medicina prepaga, si acaso tenés la suerte de tenerla, 100% el transporte y monopolizaron la comunicación para que creas que todo esto es culpa del gobierno anterior. Buscan vencerte anímicamente para que no te resistas a ser saqueado. Te dicen que vos no te merecías ir a comer a una pizzería con tu familia una vez por mes o salir una semana de vacaciones. Y mientras tanto te están robando. El 2016 fue un espanto y el 2017 será peor. Van a buscar entretenerte mientras te siguen robando derechos humanos. En este programa vas a escuchar cosas que no están en los medios y sin embargo creemos que son fundamentales para entender la realidad. Basta de hipocresías, dice la canción que estamos escuchando, con la que dimos comienzo a La Hora Sin Sombra, la hora de la mitad del día en la que el sol no tiene piedad, alumbra sin rebusques y sin dubitaciones. Este es el momento histórico en el que se define nuestro futuro. Por eso tenemos que saber dónde estamos parados. Mis queridos radioescuchas, sepan que es fundamental conservar la alegría, porque los pueblos tristes no vencen. Es imprescindible entonces levantarse, limpiarse las rodillas, dejar de llorar y empezar a pensar cómo salimos de esta, porque nos declararon la guerra. Blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Te has jugado mi amor de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse por los restos. Ovejero que descansa en un manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. De polvo, hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores, vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la actitud de mi calle. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de... aquí en La Hora Sin Sombra. ¿Dónde? Presentémonos. La Hora Sin Sombra, seguimos porque venimos hace un ratito. Tenemos acá a la que hizo la editorial hoy, que la verdad, brillante exposición. La señora Débora Mavaires, el señor Marcelo Rivero. Buenas. También nos acompaña. Y quien les habla, Gustavo Paula, y nuestro operador, Cristian. Así es. Ahí, una operación técnica de puesta en el aire, arrancando este nuevo proyecto, nuevo sí, viejo proyecto, aquí en FM La Boca 90.1, que nos abrió las puertas. Uh-huh. Vamos a comunicarnos porque las leyes de la radio dicen que tenemos que comentar las vías de comunicación para que nuestros oyentes nos llamen. Lo pueden hacer a través de SMS o WhatsApp al 15 57 65 27 68. ¿A cuál? Repito, 15 naturalmente, 5765-2768. Naturalmente nos pueden escuchar a través de la web www.fmlaboca.com.ar. Hasta la una nos vamos a quedar tratando de desentramar todo lo que no nos cuentan, como decía Débora. Y por Facebook nos encuentran en La Hora Sin Sombra. Naturalmente, ahí está el Facebook ya que funcionando. Y el Twitter está bloqueado porque... Ah, ¿por qué? Porque sí. ¿Ya nos censuraron? Abrimos la puerta y nos censuraron. Así que... Pero ya lo vamos a activar como sí. para avisar también a los oyentes de ahí. Así que, bueno, bien, qué sé yo, es un... Bueno, por ahora, si quieren escribir Twitter, pueden escribirme a mi Twitter personal, @mavaires, uh-huh. Ya lo conocen los y que el, están escuchando. El mío es paura_gustavo, @paura_gustavo, y el de... Y el mío no lo uso. No lo usa, así que no, exactamente, así lo digamos. Y bueno, los reyes siguen... ¿Pasaron los reyes? Pasaron los reyes, ¿y qué te trajeron? No, a mí me bolsiquearon los zapatos. Sí, ¿a vos? A mí también. A mí me trajeron un aumento, ¿no? ¿De sal, el sueldo? De, no. Ah, el servicio, la nafta mañana, bien. O sea, sí, arrancamos bien el año, o sea, con todos los aumentos previstos. Lo simpático es que aumentó el dólar, entonces ahora también empiezan a aumentar los productos. Naturalmente. Que están entonces, atados. Aumentan los productos. No tuviste paritarias, no te dieron ningún aumento durante 2017, vos ya venís con 20 puntos abajo, por lo menos, de la inflación. Y encima, te aumentan la prepaga, te aumentan la nafta. Aumentan los peajes 120%. Es una locura. El otro día leí una nota en Ámbito donde un tipo viniendo de Ituzaingó acá a laburar en auto. En auto, con estacionamiento, todo. Y de vuelta durante todo el mes son 12.500 pesos. Sí. O sea, flaco, acabas de tirar una nota donde la mitad de la población gana 8.000 pesos. Datos oficiales del INDEC. De la encuesta permanente de hogares. ¿Sí? Bueno, es otro. Este INDEC también es. Bueno, es lo que hablaba yo al principio, ¿no? Tratan de bajar lo más posible la capacidad de la gente de poder comprar y adquirir cosas, porque de esa manera te tienen sometido. Es decir, si yo te saco todo y además te traigo más problemas, como por ejemplo, hacete cargo de los remedios de tu papá porque el PAMI no te los paga más. Uh-huh. Hacete cargo de la internación. Uy, se rompió la cadera y pagale la prótesis, si no tenés que esperar durante meses. Hoy estaba escuchando a la mañana lo de Regazzoni diciendo que encontró y dice que va a suspender... El titular del PAMI, los medicamentos, o sea, el 100% de los medicamentos gratuitos, porque encontró jubilados que tienen aviones. Mirá. Bien, 2.000 casos. A ver, ¿2.000 jubilados tienen aviones? No, en realidad es entre aviones, lanchas y tienen más de 2 casas. En realidad lo que dice, solapadamente, es que le va a suspender el 100% de lo, del beneficio de la cobertura de medicamentos. A los 5 millones de jubilados. No, escúchate esta, porque él empieza de muy arriba, como un vendedor, ¿viste? Sí. Tiene una técnica de, la verdad tiene una técnica de venta, pero si empieza bien arriba, ¿no? El jubilado que tiene aviones, que tiene lancha, embarcaciones de lujo, que tiene, no sé, casas afuera, qué sé yo. Pero las dos últimas son muy interesantes. Es aquel tipo que tiene un auto de menos de 10 años. Ajá. Ah, mira. ¿No? Y el que tenga más de 2 casas. Está bien. Bueno, ustedes se acuerdan. O sea que. Ustedes se acuerdan que hace unos meses salió por decreto, así, porque se les dio la gana, el entrecruzamiento de datos, o sea, la base de datos de ANSES. Sí. La desencriptaron y estaba disponible para cualquiera. Y cualquier organismo del Estado, por ejemplo, la AFI, por ejemplo, la policía, por ejemplo, PAMI, puede acceder a tus declaraciones juradas, a todo lo que vos tengas que yo. Ahora yo pregunto, ¿no? Está bien, no voy a hacer acá una apología defendiendo a la gente que tiene un yate, un avión o dos, como vio el Katy, que también debe ser jubilado porque tiene la edad y se puede jubilar y es justo que lo haga, se aportó. Garca seguro. A ver, aportó, ¿no? Él aportó, debe estar cobrando una jubilación mínima y tiene 2 aviones. Pero a ver, en todo caso, el problema es que deberían cobrarle por los 2 aviones que tiene y no sacarle cobertura a todos los demás. Sí, a mí me llama la atención, en realidad no me llama la atención, sino que este año ha comenzado con 3 cosas, creo, muy importantes, que es una reforma laboral, o sea, donde le quitan impuestos a patronales, o sea, sí, como en los 90, uh-huh, que esto está demostrado, no solo acá, sino en el mundo, que no, quitando aporte patronal lo que hace más es para despedir más fácil. Otra cosa es la reforma que se está hablando desde la Nación, sobre todo, están hablando sobre la reforma previsional. Sí. ¿No? Donde aumentaría, digamos, la edad de las mujeres. De hecho, se la aumentaron en 65. En dos años, hoy el cálculo que había escuchado era que en dos años los jubilados, con la ley de esta que aumenta las jubilaciones, la movilidad jubilatoria, dos veces por año, en dos años el jubilado habrá pedido un 30% de poder adquisitivo. El jubilado. Porque modificaron el cálculo. El cálculo para establecer el aumento, claro, de los dos aumentos anuales que tienen, que impone la ley separa de movilidad jubilatoria. Separa los cálculos. Sí. ¿Sí? Se modificó. Uno de los componentes está modificado. Es largo de explicar ahora. Sí, es una fórmula que habían inventado para que el jubilado siempre vaya ganándole un poquitito más arriba de la inflación. Sí, justamente, bueno, la idea era, bueno, le aumentamos a los jubilados hasta donde se puede, hasta donde da el presupuesto, digamos, de ANSES, y después, con los dos aumentos, ganándole un poquito, claro, a la inflación, siempre iban a ir aumentando un poquito más. Bueno, hoy lo que acaba de hacer este gobierno, no lo acaba de hacer, sino que lo ha hecho durante todo el 2016, y ahora con lo que viene para el 2017, está desfinanciando ANSES, con lo cual, además de modificarle el cálculo, probablemente nosotros no nos vamos a poder jubilar, y si lo hacemos va a ser como en Chile, con una jubilación muy paupérrima, y vamos a tener que seguir trabajando hasta que nos muramos. Sí, tal cual. Por eso Chile está tan flaquito, ¿viste? Claro. Lo fueron adelgazando. No, es muy impresionante ver a gente de 80 años limpiando baños en estaciones, sí, de tren en Chile, porque no tienen otro modo de subsistencia. Realmente es un sistema perverso. Yo cuando estuve en Chile quedé muy sorprendido. Siempre cuento lo mismo, ¿no? La avenida principal, como la 9 de julio, es 11 de septiembre. Sí. Es como nosotros pongamos 24 de marzo a la 9 de julio. Claro, es muy chocante. Yo me acuerdo que salgo allí y iba con Silvia y le digo, yo no te puedo creer lo que estoy viendo. Y estaba parado frente al cartel de la calle. Me dice, es un cartel de la calle, me dice. Digo, no, mirá la fecha. Y no entendía, pero cuando le explico por qué era, dice, era tremendo, tremendamente violento. Bueno, las dictaduras y el neoliberalismo siempre ha tratado de imponer sus próceres. El neoliberalismo las necesita. Claro. A las dictaduras. Es la única forma en que pueden imponer sus planes. Salvo lo que sucedió en la Argentina, que es algo, una experiencia piloto. Es una la verdad que sí, es la primera vez que tenemos una dictocracia. Llegaron por el voto. Es una cosa rara, nosotros no estábamos acostumbrados, estábamos muy acostumbrados a las dictaduras militares, pero no a las dictocracias. Es decir, llegan con el voto y se comportan como dictadura, derogan leyes por decreto, toman el poder judicial por asalto, toman el poder de comunicación ya lo tenían, no hacía falta que lo tomen. Pero lo que hablabas vos en la editorial, ¿no? Es como un ejército de ocupación. Entonces, es que están haciendo todo rápido. Vos fíjate exactamente lo que los tiempos se aceleraron. Sí, es que... Se aceleraron los tiempos y también se aceleran los tiempos de la resistencia. Sí, ni hablar. Acá... Excepto para Domínguez. No, pero calculá que la década del 90 duró 12 años. Sí. Ahí tenés otro eje simbólico. 12 años. 12 años de 90, 12 años te dejaron respirar y ahora vienen otros 12 años de... Yo creo que no va a llegar a 12 años. Mira, yo creo que lo que están haciendo... No quiero ser golpista, pero no llego. Bueno, yo creo que lo que están haciendo es que no importa si lleguen o no, porque ellos están modificando de tal manera en la estructura de poder, tanto en el poder judicial como en lo que refiere a recursos naturales. Es decir, ¿con qué te van a tener ahorcado? Te van a tener ahorcado con la energía y te van a tener ahorcado con el agua. Uh-huh. Ellos tienen las dos cosas, se apoderaron de las dos cosas. Sí, están comprando tierras en lugares donde hay nacientes de ríos. No es una pavada. O sea, cuando se habla de... Por eso después la vamos a tener acá a Elsa Brusone, que nos va a acompañar para hablarnos de la invasión real que estamos teniendo de países extranjeros, tanto en la AFI con agentes de la Mossad, como la policía, por ejemplo, metropolitana, que tiene a un agente del ejército israelí de prensa, que se llama Alejandro Melinkovsky. Entonces tenemos una operación en ciernes que la gente no está informada. Y es peor, tenés a un agente de la CIA en el Ministerio de Seguridad. Bueno, al margen de eso, al margen de... Sí. Y tenés ahora otra gente de la CIA. Un montón de gente de la CIA, sí. Que se cansó de llevar recortes de diarios a tribunales. Y sí, bueno. Bueno, ahora... tenés a dos agentes... Ahora está callada. Ahora está callada por... Tenés a dos agentes de la DEA en la Policía Federal y en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la cabeza de la Por eso digo, o sea, que lo que se viene, y por eso hay que ser muy astutos, uno se enoja y uno trata de... Y uno quisiera salir ya mismo a golpear cabezas. Pero eso es ilegal. Y si es ilegal, te van a meter en cana y no va a haber nadie que responda por vos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar cómo podemos salir de este entuerto, porque es una porquería lo que estamos viviendo, y sobre todo, dejar de distraernos con los dirigentes. Sinceramente lo digo. O sea, me parece que hay que tejer redes de solidaridad entre las bases y tratar de ayudar de la mejor manera posible, sabiendo que, cuáles son las necesidades del otro. Ver, por ahí te podés agrupar y decir, bueno, vamos a hacer compras comunitarias y para gastar menos. O por ahí podés conseguirte, asociarte a algún productor y decir, che, mira, a ver si podemos comprarte ayer, más barato. Ayer me pasa algo. Ayer me chocan. ¿Viste? Me voy a juntar con Claudio allá en Valentín Alsina y cuando estoy doblando así, sale un viejo y me acompaña con el auto la puerta, digamos, ¿no? Entonces, digo, callemos. ¿Viste? Decí que salía despacio, que el tipo estaba saliendo. Me paro, bueno, digo, me dice el tipo, no te hiciste nada, digo, no. Digo, yo no me hice nada, digo, pero tengo que ir al seguro, o sea, me vas a romper la guinda. Bueno. Me paro así, como no tenía virome, empiezo a sacarle foto al registro, al seguro, todo. Bueno, todo bien. En un momento me dice, yo no tengo virome. Digo, bueno, dame el celular que te saco foto de mi registro y mi seguro. Me fijo así, en la pantalla tenía el coso de TN. La aplicación de TN. Ah, sí. Entonces agarro y lo comento nada. Le saco la foto y le digo, en un momento le digo, y encima votaste a Macri. Me dice, sí, me equivoqué. Me dice, cualquiera se puede equivocar, hijo. Pero vos fíjate, y no es el primero que escucho, ¿no? No es el primero. Ahora, cuando te encuentres con este señor, decirle que elimine la aplicación esa y se ponga la aplicación de FM La Boca. Y no se escuche. Pero escucha además durante toda la semana la programación de FM La Boca. ¿Estamos hablando mucho o hacemos una pausa? ¿O usted que es la dueña de los tiempos? Sí, yo diría que vayamos a un tema, a ver. Vamos si a escuchar viene Bajan Daniel, de Luis Alberto Spinetta, que es un tema que me gusta mucho. Y como habla así de horas, si nosotros somos la hora sin sombra, le vamos a dar un poco de eso. Bueno, esa fue la última novela publicada por Osvaldo Soriano. Ayer hubiese sido el cumpleaños de Osvaldo Soriano. ¿Qué finaliza? Con la frase que posteamos ayer. Entonces mi padre abandonó su selva para mostrarme la hora sin sombra. Dale. Estamos en FM La Boca, 90.1, 11:27. Y vamos a decir la hora siempre así, porque decir pasaron 27 minutos de las 11 es lo más pavo que he escuchado en mi vida. Lo digo de onda, de corazón. Estamos esperando a nuestros primeros invitados de este ciclo. Quédense, hasta la una estamos. Débora, Gustavo, Marcelo, Cristian en la operación técnica y puesta en el aire. Ahora ponemos en la página de Facebook también los datos para que se comuniquen por SMS o WhatsApp. Aquí al número que la radio tiene habilitada para todos los programas. Cuando usted quiera, maestro. J'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además la luna. cosas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan. El día se sienta a morir. Además, vos sos el sol, espacio también, podés ser la luna. Bien, Baja es una canción compuesta por Luis Alberto Spinetta y es el track 7 del álbum Artaud de 1973, Luis Alberto Spinetta, bajo el nombre de Pescado Rabioso. Algún álbum ha sido considerado, este álbum ha sido considerado uno de los mejores de rock argentino. En esta ocasión Spinetta toca la guitarra eléctrica y canta, acompañado por su ex compañero de Almendra, Emilio Del Guercio, en bajo, y su hermano Gustavo Spinetta en batería. Eso lo veníamos escuchando, así que espero que les haya gustado lo que he elegido para estamos esperando. Un disco icónico. Sí. Me gusta decir icónico. A mí me gusta el disco. Así sí, que el disco. Y lean, obviamente, a Antonín Artaud, la poesía de Artaud, leanla, además de escuchar el disco. Sí, pero bueno, estamos esperando a Daniel Segovia, que va a venir a hablarnos esta vez. ¿Quién es Daniel Segovia? Daniel Segovia es su abogado, uh-huh. Es el doctor Daniel Segovia. Uh-huh. Nosotros le decimos Daniel porque es un amigo, pero bueno, es el doctor Daniel Segovia. Va a venir a contarnos qué está pasando con este gobierno y la problemática de los aborígenes. Uh-huh. Porque ustedes recuerdan que cuando Macri empezó su gestión, lo primero que hizo fue hacer una puesta en escena. Así es. Con el indio Félix Félix Díaz, una india falsa, mapuche, que en realidad es una criolla. Y él también es falso. Porque no, él ya sabemos que es falso, pero bueno. O mormón, ¿qué era mormón? ¿Quién? ¿Mauricio? No. ¿Ah? Sí, Mauricio parece. Félix Díaz, sí, es. Félix Díaz era mormón. Y bueno, como sea, esta gente hizo una puesta en escena falsa, uh-huh. Obviamente, con indios falsos. En Casa Rosada, para decir que se iban a ocupar de la problemática indígena. Bueno, yo quiero comentarle a la gente que eso fue en diciembre. Lo fletaron con una Hilux a Félix Díaz, sigue manejando una Hilux por su zona, y tuvieron la poca decencia de quitarle, lo primero que hicieron fue quitarle el plan de vacunación a las poblaciones aborígenes. Entonces, él nos va a venir a contar, esta vez no viene a hablarnos de Jujuy y Milagro Sala, porque él forma parte del equipo de Milagro Sala, que de paso, ya que estamos, pedimos otra vez, liberen a Milagro Sala, dejen de ser embromar, que sabemos que es una presa política y quedó más que claro con los juicios estúpidos que le están haciendo, que es parte, y si ustedes recuerdan, los que son más viejos, y si no, pregúntenle a sus padres, cómo eran los juicios que hacían durante la dictadura. Donde de repente te podían dar 28 años de prisión porque decían que vos habías estado en algún lado donde alguien amenazó con poner una bomba. Bueno, lo que le están haciendo a Milagro Sala es exactamente lo mismo. Le van a dar una sumatoria de penas, 3 años por decir que tenían que ir a tirar huevos, cosa que es falsa porque ni siquiera lo había dicho. Ahora se le suman otros 3 años que le quieren dar por el acampe. Por el acampe, o sea, por poner una carpa y protestar, uh-huh. Te quieren dar 3 años de prisión. Por un derecho que está garantizado en la Constitución. Naturalmente. ¿No? O sea, esto es lo que resulta ilógico. El otro día escuchaba al sé cómo llamar a la especie esa que tuvo Leuco padre, el chiquito. El leucocito. Y una bacteria, no sé qué se podría decir. Cuando tenés un número muy elevado de leucocitos es porque estás enfermo. Ah, bueno, ese. Y lo escuchaba cáncer, y el tipo estaba totalmente sacado. Porque en una entrevista que le hacen a Gerardo Morales, que estaba escuchando yo en Radio Mitre, y le dice, bueno, Morales, en un momento, dice, en realidad sale la frase de muchacho, se robó todo, muchacho, dice. Sí. Pero en realidad, lo interesante no es eso que es lo que editan los diarios, sino la pregunta anterior. Cuando le dicen, escúcheme, dice, no está presa por robarse todo, está presa por acampar o está presa por acampar. Claro. Le dice, o por protestar. Uh-huh. Entonces dice, no, muchacho, dice, se robó todo, le dice. Y esa fue la frase que sacaron, pero es muy interesante escuchar toda la entrevista de Morales, sí, por más que tengas que atarte las manos para no romper nada. Ellos cuando hablan... En un momento estaba como llama el de... El que dice, esto lo puedo romper, como Pagani, no. No, el que estaba mirando el partido de fútbol que se... Ah, el Tano Pasman. El Tano Pasman. Viste que dice, ¿esto lo puedo romper? Sí. Bueno, igual. El Tano Pasman. Ellos cuando hablan ni siquiera disimulan. No. No se toman la molestia de disimular porque está la impunidad que tienen. Que pueden decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa. Ya ves, pueden tener presa a una persona sin ningún motivo. No tienen una causa penal que deba retener a Milagros Sala. Pero bueno, la situación que están viviendo algunos aborígenes, en particular la gente de la zona de Jujuy, de Salta, sobre todo la de Salta. Salta y Jujuy tiene una parte de selva de yungas que es muy rica y tiene mucha humedad, y ahí hay un gran cinturón frutícola, y hortícola, que es el que vende, por ejemplo, los morrones cuando acá no hay morrón. Ah, mira. Porque ellos con la temperatura que tienen sí los pueden cultivar. Mm. Entonces por eso vos en invierno pagás los morrones 120 pesos, pagás los tomates 120 pesos. ¿Por qué? Porque vienen desde esa zona y el flete es caro. Mm-hmm. Y eso, tener la producción y tener el flete, le da un poder inmenso al que tiene esa tierra. Claro. Y si además tenés el agua de esa tierra... Vos vas a decidir quién produce y quién no. ¿Quién come, básicamente? Yo necesitaron un plan hídrico en Salta. Ayer... Todo es probable, porque me dijeron que el señor Urtubey está comprando tierras en la zona del dique y que hizo exactamente lo mismo que hizo Lewis en el sur con el lago escondido. Lo cercó. No te podés acercar al dique. El dique ahora pertenece a las tierras del señor Urtubey. En esa zona también compró tierras Macri. También compró tierras Soros. Ellos se encargaron de comprar las tierras, alambrarlas, pasarle con una topadora a las casas de la gente que estaba viviendo allí y desplazarlos. Como son de la etnia huiche, ellos están acostumbrados a cazar, pescar, recolectar frutos. Bueno, si vos les desmontás la zona, les dejás sin alimento. Claro. Si los alejás del agua, los condenás a que tengan que irse, como sea. Empiezan a llegar los invitados, afortunadamente, y mensajes de los oyentes que nos mandan WhatsApp al 5765-2768. Diego de Quilmes nos saluda. Buen día, compañeros. Los reyes hace tiempo que están en el poder. Estamos reviviendo el feudalismo, nos dice. Y le parece que la derecha nunca se fue del poder. Solo se camuflaron entre los políticos y se hacen llamar democráticos. En cuanto al poder judicial, de democrático no tiene nada. Y es el más conservador y corrupto. Un abrazo a Diego de Quilmes. Escribe también Marilú Ferrer. Bien. Que te saluda especialmente Débora. Hola, compañera, qué audacia la tuya. Gracias. Te manda este mensaje para que ahora vos te lo guardes en la agenda. Espero que no te jodan demasiado, dice, no importa, pues nosotros te vamos a defender. Gracias. No te preocupes. Sí. Y buen año para vos también, Marilú. Sigan comunicándose con nosotros a través de los medios que tenemos. Acuérdense que en el Facebook estamos nos encuentran en La Hora Sin Sombra. Uh-huh. Estamos, naturalmente, repito, 5765-2768. Mándenos WhatsApp o SMS. Y ¿alguien todavía usa SMS? Nos leeremos al aire, sí. Exactamente. 11:39 y ha llegado, ahora sí. Daniel Segovia. Daniel Segovia. ¿Cómo te va? Doctor Daniel Segovia. Gustavo Paura, ya hemos hablado varias veces, pero... Telefónicamente, en otros ámbitos y de otros temas. Gracias por estar aquí con nosotros en este primer programa de este muchas ciclo. Gracias a usted, muchas gracias. Siempre. Vamos a invitar a que te acerques un poquito porque el micrófono está un poco lejos. Así te escucha bien. Y estábamos dando una introducción de lo que está pasando en las tierras de Salta y Jujuy con los aborígenes de la zona. Y nos gustaría que nos cuentes específicamente vos, que estás ahí, que sos el presidente... Del Consejo Nacional de Política Indígena. Ahí está. Entonces vos, primero quiero que nos cuentes cómo es que vos sos elegido. O sea, ¿quién te elige a vos, presidente de ese consejo? El consejo está conformado por 9 provincias de uso preponderante de idioma originario. Cada población originaria de cada provincia o de cada territorio han conformado consejos provinciales. Esos consejos provinciales han determinado que distintos delegados de las distintas comunidades conformen una especie de comisión provincial de política, y eso ha conformado cerca de 1.600 integrantes del Consejo Nacional. Hemos ido a una elección democrática haciendo el uso de la primera incursión de lo que vendría a ser los requisitos electorales de la Cámara Nacional Electoral. O sea, fue la primera práctica de lo que es tratar de que los pueblos originarios ingresen al sufragio activo. Al ingresar al sufragio activo, hicieron uso del voto en forma de los requisitos que establece la ley. Se han establecido urnas en cada una de las comunidades, se han establecido padrones indígenas de cada comunidad, de los que podían estar ingresados en ese padrón, porque solamente se ha empadronado a los que no tenían relación de dependencia ni con nación, ni con provincia, ni con ningún tipo de organismo dependiente de... Sí, de la política. De la política. O sea que sí o sí es una elección... Democrática. Democrática de los pueblos originarios. Es la, y la, a vos te eligieron como presidente y representante. Así es. De todas las comunidades. Así es una institución que ha hecho uso de los... De las normativas constitucionales, ¿no? Porque es la única forma de tener una participación directa y activa, solamente con el sufragio activo. No hay ninguna otra posibilidad de autorrepresentarse. Existen en este momento en Argentina muchas organizaciones, asociaciones. De hecho, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas establece para la representatividad originaria de las distintas comunidades un sistema de elección por asociación civil. O sea, es por asamblea y a mano alzada. Nosotros creíamos que no era la forma de representar a una comunidad, y que mucho menos recibir un pago por ser representante de esa comunidad. Todos los representantes que son elegidos a través del Consejo de Participación Indígena, que es el CPI que establece el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, tienen un sueldo, una remuneración del Estado. Esto significa que son todos empleados del Estado. Nosotros consideramos que no era la forma de elección y queríamos algo más democrático, y hemos hecho este sistema, lo hemos comunicado a la Cámara Electoral. O sea, hicieron prácticamente una democracia directa. Es una representación directa. Exactamente. Es un sistema de representación directa. Sí, pero es o sea, para que se entienda, es como una democracia directa, ¿no? Digamos, es lo directamente más... eligen de las bases sus representantes. Resulta que, sin remuneración, y esto está muy bien, ¿no? Totalmente, y resulta que hemos consultado con la Cámara Electoral, y la Cámara Electoral tomó participación directa. Fue la Cámara Nacional Electoral la que, a través de este proyecto, ve con ojos de único proceso de participación directa, y establece que en cada comunidad debía haber un circuito distinto. Es por esto que se firma, por esta iniciativa de representación directa de los pueblos originarios, es que se firma una acordada con la Cámara Electoral. La acordada es la acordada número 54, si la pueden googlear usted. Bueno. La acordada número 54 es de mi autoría, donde yo establezco un sistema de participación directa que le propongo, a la Cámara Electoral. Iniciamos un debate con un equipo muy, técnico muy grande de muchos dirigentes nacionales de todo el país, y cada uno hizo su aporte a este proyecto. Y en realidad quedamos siendo muchos autores porque cada uno fue colocando... Se iba nutriendo el proyecto. Su idea de cómo elegir en su comunidad. Ajá. Claro, de acuerdo a la idiosincrasia de cada una de las comunidades. A la cultura de cada uno. Claro. Entonces vino la Cámara Electoral y dijo, no, esto merece la creación de una escuela de participación y capacitación para pueblos originarios, y crea a través de este proyecto, a través de esta representación de directa de el Consejo Nacional de Política Indígena, una escuela de promoción y asistencia al pueblo originario, adentro, dependiente de la Cámara Nacional Electoral, de la cual yo soy coordinador también de la Cámara Nacional Electoral. Bien, y ahora contame un poco... un currículum que tiene el hombre, ¿eh? Tiramos un poco. Así como para empezar. Un poquito. Contame entonces... Perdón, sí, te corto algo que es muy importante. Resulta que este sistema se lo propusimos a los partidos. Ajá. Le dijimos a los partidos que es la mejor forma de no colocar listas y candidatos sin necesidad de voten a cuál o voten a este, porque ahora ya están definidos quiénes son los candidatos y ya está definido a quién todos los argentinos deben o no votar si se afilian o no a distintos partidos. Nosotros dijimos que nunca hubo un sistema democrático en el país, que es una democracia disfrazada, porque no hay una participación directa de la ciudadanía. Uh-huh. El sistema que es constitucional, pero que es un sistema de representación a través de los partidos políticos, no establece la conformación de la participación directa. Es simplemente un grupo de políticos que tienen plata y le imponen a un partido un listado de candidatos. Los afiliados de ese partido o votan a estos o no votan a ninguno. Ninguno tiene la posibilidad de llegar a ser candidato de forma directa. Claro. A excepción de que los principios y garantías de cada conformación de carta orgánica de cada partido se lo permita. Claro. Esto significa que entonces votamos a gente que nos imponen. Sí, que no nos representan. Que no nos representan. Que nos imponen, que realmente nos, que imponen. Nosotros no llegamos a elegir. Este formato cambiaba la situación. Y yo recuerdo que el doctor Corcuera es el presidente de la Cámara Electoral de la Nación, de la Cámara, sí, de la CNE. Me dijo, esto es novedoso porque nunca pensábamos que iba a suceder, pero los partidos no lo van a querer hacer. Y efectivamente no lo quisieron hacer, pero los corrimos por otro lado porque presentamos el proyecto de cupo indígena y se le pusieron los pelos de punta, llegamos a una acordada y ahora los partidos le han dado el cupo a cada uno de los pueblos originarios. Claro, pero en esas zonas... las comunidades de pueblo original son muy importantes. Y no pueden tener de representante. Entonces, exactamente. A uno de la capital de las distintas exactamente. Zonas. Exactamente. Entonces, vienen los diputados nacionales al Congreso de la Nación en representación de la comunidad tal que forma parte de la provincia tal, del distrito tal. No es así. No hay democracia. Esto pasa, por ejemplo, esto del cupo indígena es muy interesante porque si vos te fijas, los senadores por Salta o por Jujuy. O sea, no, ellos representan a la élite blanca, empresaria, que yo, y todo lo demás, nada. No existe. Y en la lista de diputados de los partidos políticos, tanto del PJ salteño o de lo que hay ahora en Jujuy, que no sabemos qué es. Una dictocracia. Sí, es un experimento medio raro. Ni siquiera eso. Ni siquiera ilustrado. No. Pero en realidad, habrá que ver en el tiempo cuál es ese modelo, porque la aristocracia tendría connotación... Tiene los recursos para frenarlo eternamente, exactamente. Hasta que, no sé... Tiene un agravante que es mucho, antes de entrar en el tema específico de los huichis, tiene un agravante muy terrible, es que este representante que está en Nación, o el senador, o los mismos representantes provinciales en las distintas cámaras provinciales, no conocen el idioma de estos pueblos. Claro. No saben cómo comunicarse con ellos, pero los representan. Uh-huh. Y es tremendo que en la Argentina alguien te represente que no hable tu idioma. O sea, es como que vos vayas a la Cámara de Diputados y nadie entienda lo que hablas. Bueno, ese Sánchez de Lozada en Bolivia. Claro, estaba pensando en inquié lo mismo, así. Estaba pensando en eso. Exactamente lo mismo, Sánchez Lozada, eso exactamente la misma historia. Un tipo que hablaba inglés, recordemos que era Sánchez Lozada, presidente de Bolivia, un tipo que hablaba perfectamente inglés y no sabía hablar castellano. No sabía hablar muy bien el castellano, hablaba muy mal el castellano. Ahora, independientemente, accionista en distintas mineras, accionistas en distintas empresas. Ahora, esto es, se agrava con un segundo agravante que es tremendo, que no conocen el territorio. Jamás ningún diputado nacional llegó a donde yo te voy a declarar, ahora te voy a ilustrar dónde estamos. Por ejemplo, zonas aledañas a lo que es el río Bermejo, a lo que es Aguaray, a lo que es este, Mosconi, Tartagal, 45, 50 kilómetros a la redonda, es todo selva. No llega un senador a embarrarse los pies con barro en esa zona que encima tiene acceso imposible, porque por las lluvias no hay un terreno, tenés que entrar caminando con, a pie. No tenés una 4x4 que ingresa por ahí. Este, no conocen el territorio. Bueno, el presidente que tenemos no entiende nada de nada, no conoce nada. Sin embargo, el grupo de él ha comprado 15.000 hectáreas en la zona, porque tiene petróleo en la zona. Esta es la democracia que tenemos. Esta es la, así estamos yendo a un acto electoral. Discutimos si es más importante el voto electrónico o el voto sábana. Discutimos si bajamos la edad del menor, pero no nos importa nada de los derechos generales de toda la sociedad argentina. Sí, digamos mucho que, más de los pueblos originarios. Exactamente, porque esto digamos está en el fondo, digamos, de la Argentina que queremos construir. Porque si no, claro, si vamos a excluir a los pueblos originarios del país, bueno, acá hay un problema. O sea, en realidad, todo esto que estamos hablando, la baja imputabilidad, todo eso, son todo cosas que se tiran para disfrazar, digamos, para el debate de fondo en realidad, de qué es, cuál es el modelo de país y hasta qué queremos hacer con este país. Porque acá está la cuestión. Y con sus recursos. Tal cual, porque... Bueno, de eso justamente yo quería hablar. Quería que me cuentes, acabas de tirar una bomba ahí, que el grupo económico Macri ha comprado 15.000 hectáreas. Sé que no es el único, sé que Soros compró también en la zona y Caputo compró en la zona. Y acabas de decir que esa zona tiene petróleo. Tiene petróleo y en muchos lugares se está viendo el tema de gas, ¿no? Claro, el gas, o sea, al tener petróleo seguramente tiene gas, igual que Bolivia. Bueno, el grupo ha comprado 15.000 hectáreas en distintos lugares, son repartidos en tres emprendimientos, y no es el único, son 9 empresas. El Yuto. Son 9 empresas en todo lo que es el departamento de San Martín y Santa Victoria. ¿San Martín es donde está Ledesma? No, el departamento de San Martín es Salta, San Martín de Salta. Ah. Incluye Aguaray, Tartagal, Mosconi, hasta Orán, ¿no? Y el departamento de Santa Victoria es para el otro lado del río. Para el lado de Chaco, ¿no? Para el este. Es siempre siendo provincia de Salta, ¿no? Sí, pero para ese lado me refiero, para que la gente se ubique en el mapa. En el mapita, claro. Esta gente que está comprando estas tierras, en ese lugar, por ejemplo, ¿qué se produce hoy? Porque yo tengo entendido que ellos tienen emprendimientos hortícolas. Es una tierra muy rica, produce todo tipo de hortalizas, principalmente está en este momento la siembra del tomate, la siembra del zapallo, tienen cientos de hectáreas, miles de hectáreas sembradas con distintos hortícolas. O sea que ellos ponen el precio después a nosotros que vivimos en las ciudades. Viene acá a un precio que... Ellos ponen el precio de cuánto te va a costar a vos comer un tomate. Y ese tema es un tema mucho más duro, porque acabas de tocar un tema que es más duro para toda la Argentina. Porque todo el mundo debate y todo el mundo hace política con el estómago lleno. Sin embargo, la cosecha de la Argentina es el 89% de la cosecha es en negro. ¿Sí? Es absolutamente en negro. Y ni el presidente, ni este presidente, ni ninguno. Ni el sindicalista Jerónimo Venegas, que supone que debería. Ni Venegas, Venegas no tiene idea de todo el daño que le ha causado a toda la Argentina. No, idea tiene, lo que pasa es que lo experimenta tiene, mal. Sí, sí. No tiene idea de cómo él sabe, él sabe lo que tiene que hacer, pero está haciendo daño porque le genera recursos. No le importa a la Argentina la cosecha, no le importa quién cosecha, no le importa que el precio, cómo va variando por tercerizadores hasta que llega a la góndola, menos le va a importar quién la cosecha. Claro. Todos los productos de principal consumo son cosechados en negro, bajo látigo y con el sudor de la peor esclavitud. Bueno, nosotros la peor esclavitud. Vimos, así comemos todos los días. Nosotros vimos que, por ejemplo, un importante diputado del Frente Renovador fue hace poco, cayeron en su campo una inspección y encontraron empleados jujeños que habían sido traídos de Prepo. Giustosi, ¿no? Giustosi, no, lo iba a decir. 200 empleados. Darío Giustosi tenía 200 empleados para la cosecha de arándanos. Ustedes saben que el arándano no es algo que se pueda cosechar con una máquina, se tiene que hacer manualmente. Exacto. Y tiene que ser gente con manos finas, con dedos finitos, porque el fruto es muy frágil. Sí, sí, sí. Probablemente sean niños. Probablemente sean niños y mujeres. Y de los 200 esclavos, todos eran jujeños. Sí, te lo confirmo, son niños y mujeres. Claro. Son niños y mujeres los que trabajan en la cosecha de arándanos al rayo del sol y en unas condiciones espantosas. Es peor la cosecha de la papa, es peor que la cosecha de frutilla, y si te cuento lo que es la cosecha del tomate, es terrorífica, el ajo. El ajo peor, en Mendoza, es o sea que tremenda también, la cosecha gente de uva, tanto que se vanaglorian con el tema de los vinos, si supieran cómo se cosecha la uva. Mi madre y yo hemos sido cosecheros de uva, yo soy testigo de esa situación. Nosotros sabemos lo que ha sido dormir bajo las terrazas y dormir en las acequias de los viñedos. Es todo a látigo hasta el día de hoy, nosotros estamos discutiendo cualquier cosa. ¿Cómo se Argentina produce? Es esclava. No, pero para que me interesa, ¿cómo es la producción? Claro, ¿cómo llega la mano de obra a la zona de Mendoza, por ejemplo, donde se producen? Son caporales que viajan al norte y que contactan a grupos de gente que está en muy mala situación, como el caso de mis padres, cuando nosotros bajamos bien del norte. Bajamos en una situación de desesperación, ¿no? Cualquier padre busca la forma de darle de comer a sus hijos de cualquier forma. Si los llevan a la mina, que ese es otro tema que también les voy a comentar, o los llevan a la cosecha, cualquier cosa sirve. Y bueno, trae toda tu familia, porque todos sirven, todos cosechan, hasta el de 2 o 3 años. Bien. Todos sirven. El de 2 o 3 años anda con una bolsa recogiendo los racimos de uva que se cayeron en el piso. De ahí van seleccionando lo que sirve o no, que lo transforman después en mosto o lo que sirve para desechos. El de 5 o 6 años es el que va recogiendo los ramos caídos, porque el ramito, la parte dura del ramo de uva también sirve. Y los más grandecitos ya cosechan, porque las terrazas no tienen mucho más de 1.5 metros, como mucho, 1.60 metros, ¿no?, de altura. Realmente es muy difícil, son acarreados en camiones y camiones. Estamos en épocas de acarrear gente. La vendimia va a comenzar el 15 de febrero y va a terminar aproximadamente el 30 de marzo, hasta abril inclusive hay cosecha. Tenemos cerca de 1.5 millones de esclavos que se dividen en 4 o 5 grupos. ¿Por qué 4 o 5 grupos? Porque hay 1.5 millones de esclavos, que hay un grupo que se dedica a la cosecha de uva, pero que después va bajando por al lado de San Juan a la cosecha de y La Rioja, cosecha de aceituna, después vuelve a subir para la cosecha del durazno. Es toda una empresa. Es todo un montaje. Está montado así, o sea, todo lo que nosotros comemos está montado de esa manera. Así, de años. Años. 89% de la mano de obra. 89%. Que cosecha 80. Lo que comemos todos los días está fuera de la ley. Este país es un por país. Por decirlo eufemísticamente. Que en realidad no son ellos los que están fuera de la ley, sino los productores que los contratan en esas todos condiciones. Todos los productores. Nosotros. Ahora, pero como si no ganaran guita. No. Fue una lucha muy grande en el gobierno anterior. Logramos tener una respuesta. De hecho, parte de esa respuesta fue la 125, sí. Parte de esa respuesta que logramos en gran lucha fue la, la creación del RENATEA, por ejemplo. La precarización laboral, la ley de precarización laboral, sacar el RENATRE y transformarlo en RENATEA. Bueno, ahora lo volvieron, lamentablemente. Fue una lucha terrible contra los explotadores terratenientes, que realmente no había forma de que pongan en blanco a un cosechero, ¿no? Pero no se pudo, nos faltó mucho tiempo. A ver, trato de ponerme en la piel del tipo que labura y del explotador, ¿no? No lo pone en blanco porque en realidad, porque es un laburo temporal, ¿por cuál es la razón? No lo pone en blanco porque es un te lo explico yo, es un trabajo que es temporal, que vos tenés la cosecha en determinado momento. Vos pero lo usas todos los años. Sí, pero es riesgoso, me imagino, que claro, viene por ahí también. A ver, vos tenés, primero, los riesgos que puede tener en caso de accidente. Si vos lo tuvieras en blanco, vos tendrías que darle un lugar donde dormir, tendrías que darle un lugar donde bañarse, tendrías que darle agua, exacto, tendrías que tener el alimento. Baños, ¿no? La infraestructura adecuada. La infraestructura adecuada para tenerlo. En cambio, si vos lo tenés en negro, a cualquier inspección que viene a tu campo, vos no ve nadie, no hay nadie. Primero que no te dejan pasar la tranca. Sí, no hay ninguna posibilidad de pasar la tranca. Vayas con quien vayas, vayas con un ejército, no vas a atravesar la tranca. Bueno, ahora yo quisiera ir, si no le molesta, porque ya me parece que está llegando la otra invitada y nos gustaría irnos mucho del tema. A mí me interesa saber específicamente qué es lo que está pasando con la comunidad de Huichi de Salta. Venimos, justamente estamos llegando a esa zona, es una zona muy triste, muy dura. Estamos hablando de 5 o 6 muertes, porque hay un niño internado en este momento que podría llegar a ser el sexto. Están en muy malas condiciones de salud, muy precaria su posibilidad de tratamiento, y bueno, estamos rogando que se restablezca y no sea el sexto fallecido, ¿no? En cuestión de un mes tuvimos 6 decesos infantiles entre 2 años y 7 años, de niños por bajo de peso, desnutrición, falta de tratamiento, infecciones internas por agrotóxicos, granitos en toda la piel y granitos internos. No se pudo hacer un análisis de dónde vienen los granitos ni de qué es. Pero ¿no se pudo o no lo quisieron hacer? No se pudo. No se pudo porque no, directamente no llegaron los bioquímicos, no llegó nadie, no hubo atención, fue directamente un abandono absoluto. Pero esto no viene de ahora, esto viene desde el año pasado, porque en el 2000 hasta el 2015 pudimos llegar a tener un poco de control sobre esto. Y fue una pelea muy grande con el gobierno provincial, que independientemente que era del mismo color político, ponía muchos obstáculos, pero era empujado a que solucione esta situación. Ahora este hombre ha tomado otro color político y ya directamente esta cuestión no le importa, los ha abandonado absolutamente a todos. No tienen, por ejemplo, médicos como no hay tenían. Agua, no antes hay nada. Tenían médicos que iban a recorrer de vez en cuando. No hay absolutamente nada. Sí hay que agradecer al Hospital Perón y a la guardia permanente que tienen los médicos del Hospital Perón, que es cabecera en Tartagal, que está a muchos kilómetros de la zona, que hacen lo que pueden y desoyen órdenes del gobierno provincial y del Ministerio de Salud de la provincia, y lo hacen de corazón, van como pueden, con la posibilidad de que sean sancionados por atender a esta gente. Así que es muy difícil. Vos me mostraste ayer unas fotos. Hemos logrado que ayer haya un operativo de relevamiento médico, por lo menos para pesarlos, hacer un trámite de lo que es la primera prevención, ¿no? Lo que es Canal 1, tratar de tomar el peso, ver cómo están, hacerle un diagnóstico preventivo, mínimamente acercarles un poco de tratamiento, y hemos evaluado cerca de 190 niños, en muy mal estado, 4 trasladados de emergencia, 2 en situación delicada y 1 que es el que te comentaba hace rato. O sea que si no hubieran ido ayer los médicos, estos 4 chiquitos que fueron trasladados de urgencia, nunca los hubieran trasladado. Nunca hubiese sido 4 muertitos más, y bueno, si no hubiésemos salido con esto nosotros nuevamente a sacar a la luz, no hubiese habido nada ayer. ¿Cómo podemos solucionarlo? A ver, ¿cómo podemos ayudar? Hay una solución, se la propuse al gobierno de la Nación el año pasado y se la propuse este año. se la volví a proponer, que es tratar de armar unidades de atención preventiva y operativa en forma de emergencia, declarar la emergencia sanitaria de todos los pueblos originarios en este tema. Todo el año tienen emergencia sanitaria en todos lados, porque no es solamente ahora por el calor o por el verano, es porque no hay un programa de asistencia específica, ¿no?, para que se integre a la contención preventiva de salud para todos los niños. No hay atención de niñas de 13 a 15 años embarazadas indígenas. No hay atención ni prenatal ni natal. Son indocumentados. O sea, es... Ahora, ¿por qué están indocumentados? Es un mundo irreal. Estamos hablando con el doctor Daniel Segovia, que es el presidente del Consejo Nacional de Política Indígena, y la verdad que es muy interesante, ¿no? Estamos acá en FM La Boca, en el 90.1, y la verdad que yo no te puedo creer... No, yo sí lo puedo creer. Yo, la verdad que yo desconozco muchas de las cosas... de estas, porque sí, obviamente uno está a favor de los pueblos originarios y realmente hay que buscar alguna política, pero estas cosas, a ver, había esto camiones, no está en ningún lado. Yo lo que pregunto es, si no hubiera fallecido ese chico, el último, yo ni me enteraba de esto. Bueno, había camiones, bueno, que llevaban, son 29 en lo que va del año pasado fallecidos. Claro, no, yo no tenía ni idea. En esa zona nada más 29, si sumamos toda la provincia de Salta son 98. Si sumamos toda la provincia de Chaco y toda la provincia de Formosa, son 172 en total. 172. En esa zona, 29 el año pasado. Entonces, Daniel, es un problema... Y lo que va de este año, ya 5. Entonces es un problema estructural esto. Bueno, a ver, por eso yo pregunto... Hay que mirarlo como un problema estructural. No porque les importa. Esto no es, ya sé, no, pero el abordaje de una política para solucionar este tema tiene que ser estructural, porque... no es un caso o dos aislado, ya es, esto es sistemático. Es un sistema. Yo estoy preguntando porque me intriga. Había camiones antes que hacían los documentos, los sí, DNI. Sí, sí, sí. ¿Por qué no llegaron hasta la zona? Bueno, llegan en épocas de elecciones. O sea que ahora el que no tiene documento, el que se le inundó, por ejemplo, con una inundación y perdió todo, no tiene documento. Y entonces, si no tiene documento, no puede tener asignación universal por hijo. No tienen asignación, no tienen nada. No tienen absolutamente nada. Es más, no le entregaban el cuerpo. Hasta hace dos días fue una pelea porque no le entregaban el cuerpo a la gente porque no tenía documento. Claro, de no tener documento no puedes demostrar que sos el padre. No, la verdad es que... Ni el padre, ni la el madre, nene. Ni el nene, claro. O sea, ninguno tenía documento. Entonces, bastante delicada la situación. Le hemos propuesto al gobierno de la nación que armemos esta unidad. Lo único que hemos obtenido de parte del Gobierno de la Nación es un llamado de una secretaria de la Secretaría Privada de Marcos Peña, que pedía datos para tratar de informar y tratar de ubicar a alguien del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Que es Marcos Peña Brown. Aclaremos que es el señor que es el... nieto, creo, no, el tataranieto debe ser, el bisnieto. La coquita del desierto. De el que contrataba mercenarios europeos como Chancho Colorado, así lo denominaban, el señor porque era pelirrojo, que hacía reuniones con aborígenes en la Patagonia, los emborrachaba diciendo que estaba todo bien, que había una situación de paz, que no venían a hacerles nada, y cuando estaban todos ebrios después de la fiesta, los mataban a todos. Los degollaban, sí. O sea que... familia que además era la dueña de las estancias donde se produjeron los asesinatos de los obreros retratados por eso, en la, o sea que, digamos, Patagonia que rebelde. Estamos hablando de esa gente que es la que tiene que dar una solución a este problema en particular. Sí. Y no les importa a nadie, están todos de vacaciones. Sí, bueno. De vacaciones está, creo que en Punta del Este. Bueno, sí, naturalmente. A veces vienen a Argentina. En definitiva, quedamos, me vine para Buenos Aires porque quedamos en que podríamos llegar a tener una reunión hoy, ya me confirmaron que no hay nadie. O sea, me vine. O sea, que te hicieron viajar desde Jujuy y todo a pulmón, para nada. ¿No? Porque yo me manejo a pulmón, yo no cobro sueldo al Estado, yo nada, todo es a pulmón. Y me propusieron de que por favor aguante hasta el lunes a ver si podemos juntarnos con alguien que tenga voz de mando del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Quién está en salud? Lemus. Jorge Lemus. Vamos a ver si podemos... Desarrollo Social, te diría que tendrías ahí una posibilidad, pero la ministra está internada porque fue operada. Está ocupada borrando la... No, en este caso no, en este caso tiene un problema de salud, o sea, con eso no... no me gusta jorobar. O sea, sí, tiene algunas brutalidades, pero en este caso es un tema de salud, por eso ella no está, pero supongo que debe tener un segundo a cargo. Sí. Sí, que debería hacerse cargo de esto. Claro, lo grave de todo esto es que, bueno, ahora comienza esta semana el tema de los aviones hidrantes que tiran agrotóxicos. Ajá. Porque las fumigadoras. Las fumigaciones comienzan esta semana, la cosecha de tabaco, la cosecha de distintas producciones que tienen los grandes terratenientes en esa zona, comienzan a partir del 15 de enero. Y con eso las consecuencias para toda la gente nuestra, ¿no? Mira. Entonces digamos que ese ya es un tema que no es solo de las comunidades, ese es un tema de todos los argentinos, porque cuando tiran el veneno, no pregunta el veneno si sos huichi o si sos criollo. Así es verdad. Te envenena vos también. Es verdad. O sea, que es eso también hay que tenerlo en cuenta, así que, bueno, ahí tenés, bueno, a Burjaile. Bueno, es muy triste, Burjaile tiene teléfono directo conmigo, habló conmigo, yo hablé con él personalmente, le rogué, le imploré, le dije, por favor, te lo ruego, no, mira, yo no te pido plata, no te pido nada, solamente te pido que atiendan mínimamente con un programa de asistencia para que los agrotóxicos no hagan daño a los niños y que haya un poco de prevención en cada comunidad, por lo menos prevención, y si pueden ayudarnos con las huertas comunitarias. No, se perdió todo, el programa de huertas comunitarias fue dado de baja el 15 de junio del año pasado. Eso significa que las pocas familias originarias que vivían con las huertas comunitarias perdieron todo, no tienen absolutamente nada, y bueno, cada día... ¿Sigue vacante la Subsecretaría de Agricultura Familiar? Sigue vacante también la Secretaría. La Subsecretaría está vacante, es verdad. ¿Y hay alguna forma de llegar al INTA para conseguir las semillas, por ejemplo, que antes repartían? Te cuento que no hay ningún sistema de asistencia para el pueblo originario. Todo lo que es el programa de organizaciones territoriales a través de la Secretaría de Derecho de Dirección de Ambiente que teníamos con un formato de las organizaciones fue dado de baja. Los echaron a todos. No quedó ningún pueblo originario ni con contacto en el INTA ni con contacto en ninguna secretaría que dependa de Agricultura de la Nación. Así estamos. Es mucho más delicada la situación porque fuera de las fumigaciones viene lo que nosotros llamamos la muerte mojada, ¿no? Porque vienen los 30 días de lluvia ahora del 15 de enero al 15 de febrero y que después de eso viene el dengue. O sea, son dos flagelos más que tenemos que aguantar hasta febrero. A eso sumale de que ya no van a volver los cabecera que sean los padres cabecera que se han ido a la cosecha hasta después de marzo. Claro, y cuando vuelven a sí, recoger lo que quedó, ¿no? No, la verdad que está horrible. Lo que vamos a hacer ahora, te invitamos. Estamos a hablando, que te quede, ¿no? Primero, gracias por estar con nosotros. Naturalmente te quedás porque ahora tenemos otra cuestión también súper interesante y tenemos aquí ya en el estudio a la profesora Brusone. Bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias por recibirme. Un placer para nosotros también. Empezamos este ciclo nuevo, arriba. Con gente grosa, en serio, ¿no? ¿Viste? Estamos como para que vayan teniendo. 11 minutos, ay, casi digo 11 minutos, pasan de las 12, mirá. Casi me pisa, ¿viste? 12 y 11, estamos justo, 11 minutos pasaron de la hora sin sombra de verdad. Exactamente. Nos quedamos hasta la 1 en FM La Boca, no se vayan, separamos, Oscar Alemán. Sí, Oscar Alemán. Mirá, justamente, hablando de representantes de pueblos sufridos y maltratados en la historia. Tocaba un poquito el maestro Oscar Alemán, que vamos a escuchar ahora. Se queda Daniel, ya estamos con la profe. Gustavo, Débora, Marcelo, Cristian en la operación técnica. FM La Boca, no se vayan, quédense. Thank you. Creyson. Sábado 14 de enero, 21 horas puerta. Amigos invitados, El Abel. Entrada general, 150 pesos en los lugares de siempre. Show apto para mayores de 7 años. Día tras día, pasa la vida. Nahual, en el Teatro Grayson. Tardo Rocha 135, Monte Grande. Más información en www.nahualrock.com.ar. Seguimos. Estamos al aire. Ahora sí, sombra. Ahora bueno, sí, ahora sombra. Sí. Y ahora sí, ya con todo el plantel de invitados completo, estábamos hablando fuera del aire del tema del agua, que no es un tema menor, porque nosotros estamos viendo así, leyendo un poquito, investigando un poquito, por ejemplo, lo que está pasando en la cordillera, en el sur. Nos damos cuenta de que Lewis se apoderó no solo del lago escondido, sino también de los brazos de los ríos para hacer sus represas, que en definitiva son ilegales porque él no pidió autorización a nadie para hacerlas, pero que ya está, ya se las aceptaron como que está todo bien, y que está desviando, con su empresa de electricidad, está desviando electricidad hacia Chubut, aunque en Chubut no se puede hacer minería. Aparentemente está llevando la electricidad para que no tengan problemas cuando quieran hacerla. Y uno ve, por ejemplo, que le están apretando la provincia de Chubut, sacándole, por ejemplo, el reembolso de los puertos, quitándole las regalías petroleras de ese petróleo especial que ellos tienen, que tenían un precio subsidiado, porque hay un petróleo que sale de Puerto San Julián, que no sirve para la Argentina, sino que se exporta. Al sacarle esa devolución, están asfixiando a la provincia económicamente para que se vean obligados a cambiar la ley, porque en la provincia de Chubut no se puede hacer minería a cielo abierto. Entonces vemos que se apoderan del agua, la mina que está en medio de la provincia de Chubut, casi en el límite con Río Negro, se llama Proyecto Navidad, y es una mina que la tiene una empresa, la compró una empresa que es de Soros, Bill Gates. La Panamerican. Panamerican Silver. Silver. Ellos son los que se están quedando con todo. Y supongo que en Jujuy tienen el problema del litio. El problema del litio, el problema del oro, el problema del cobre, el problema del plomo. Bien, lo que está sucediendo en realidad es que el neoliberalismo ha aprendido a privatizar cosas sin necesidad de exponerse de una manera, ¿no? Con un ahogo financiero a las provincias, tanto como venía hablando vos, Débora, con Chubut o algo. Yo quería además comentar que esto que estaba describiendo Daniel, que está pasando con los pueblos originarios, es muy similar a lo que hicieron los 34 países aliados cuando invadieron Irak en 1991. Les dejaron un bloqueo económico. Le hicieron faltar medicinas, le hicieron faltar alimentos y les cercenaron el acceso al agua a las poblaciones locales. De esa manera, Irak tuvo que emigrar, la mayor cantidad de gente se fue como pudo y hoy son refugiados viviendo en campos de refugiados. Estamos hablando desde 1991. 26 años. 26 años de gente, millones de personas que son desplazadas para poder apoderarse, en este caso en Irak, del petróleo. Lo que está pasando con ellos es lo mismo. Están cercenando el acceso al agua, les quitan el acceso a la comida, les sacan la atención médica y ya ves, tenés 6 chiquitos muertos en un mes. Entonces la población se va diezmando. Es un genocidio. Lo llamen como lo llamen, es un genocidio. El genocidio comenzó hace muchos años, es verdad, tenés razón con eso, el genocidio comenzó hace muchos años, pero para ser más ilustrativo, y con todo el respeto, porque no conozco el origen de cada uno, ¿no? Pero con todo el respeto, se los digo, esto comenzó cuando, independientemente de querer pegar un grito de libertad por allá por 1810, empezaron las reuniones de cómo iban a lograr un consenso disfrazado ante una posible sociedad futura de representación de todos lados. Y resulta que por las zonas de los pueblos originarios vino cualquiera. En el caso del norte vino el canónigo Juan Ignacio Gorriti, fue a representar a lo que es Jujuy y Salta. Gente de Chuquisaca, gente de... En esa época no existía lo que es el Chaco y Formosa. Claro. O sea, la representación de lo que ha sido la primera junta inclusive hasta fue digna en aquel momento de colocar como primer acto de gobierno a la primera junta de solucionar el problema de los pueblos originarios, porque les daba vergüenza hacer una primera junta con primeros actos de gobierno de gente que no era de este lugar, que vino de afuera a instalarse en este territorio. Les daba vergüenza hacer actos de gobierno, che, solucionemos por lo menos como primera medida el problema de los que, a los cuales le quitamos todo. Ahí bueno, comenzó todo. El problema de ahí era si seguir siendo cambiar de la dependencia. No, exactamente. En realidad, si ustedes recuerdan, el principal defensor de los pueblos originarios en esa junta era Mariano Moreno. Uh-huh, ¿y qué pasó con Mariano Moreno? ¿Y qué pasó con Castelli? Y con Castelli. Claro. ¿Qué pasó con Castelli? O el proyecto de Incaico que tenía participación de Belgrano, ¿no? Claro. Que fue mal interpretado también. Fue mal interpretado, sí. Fue muy duro hasta el día de hoy. Es difícil decir que en tantos años nosotros hemos tenido una lucha parecida en los 12 años del kirchnerismo, pero hemos logrado que el kirchnerismo medianamente se siente a debatir y se ponga los pantalones grandes con nosotros, y hemos logrado que muchas conquistas con ellos, conquistas que tienen muchos años de retraso, pero desgraciadamente no pudimos completarlo. La sociedad no entendió que la diferencia no era de luchar qué plan económico nos venía bien o qué a quién demonizábamos más para poner arriba o abajo. La sociedad no entendió de que come todos los días con manos manchadas con sangre. Toda la comida que se sirve en este país está manchada de sangre. La cosecha que se hace en todo el país y que se sirve en cada lugar está manchada con sangre. Cada familia de esta gran capital tiene gente nuestra de esclava en su casa, que ahora, merced a la lucha de hace un gobierno atrás, le dignificamos con un salario al personal de servicio, pero seguimos siendo servidumbre. Nosotros somos la servidumbre hasta el día de hoy, y no hay forma de que nos sentemos entre argentinos, los que estábamos antes, los que estamos ahora, no hay forma que nos sentemos y digamos, ¿por qué no paramos esto y lo hacemos para el bien de todos? No hay forma. Siguen ellos dividiendo para otro lado. Lo que pasa es que, bueno, esto yo lo he planteado en el seno de UNASUR también, dado que he sido asesora durante el mandato de Alí Rodríguez Araque, he sido asesora de Alí, por pedido de él. Entonces lo hemos planteado en algunas de las reuniones que hemos tenido de UNASUR, y lo planteamos fundamentalmente en la última, que fue antes de que fue en el 2013, en mayo, en Caracas, que fue la última bajo la secretaría de él, porque ya después vino Ernesto Samper. Entonces yo planteaba que nosotros hemos, es decir, más allá de todos los tipos de colonialismo a los que estamos viviendo, nosotros tenemos un gran colonialismo que es el intelectual. Uh-huh. Es decir, mirar nuestro continente, nuestra Via Yala, desde la perspectiva que te dan los europeos, que te dan los norteamericanos, que te dan ellos, sin profundizar en nosotros, es decir, sin profundizar en las raíces de este continente, sin tener la mirada desde nuestra propia conciencia y de nuestro propio corazón, desde de sentirnos nosotros que pertenecemos a esta maravillosa patria grande. Es decir, tenemos que romper eso. ¿Para qué? Para poder empezar, para poder empezar a mirar con nuestra mirada propia, con nuestro pensamiento propio, con nuestra conciencia propia, con nuestro corazón propio, con nuestra vivencia propia, empezar a construir desde esta mirada todo, es decir, construir la unidad en la diversidad, uh-huh, aceptándonos como somos, que somos pluriculturales, que somos pluriétnicos, que somos plurinacionales, es decir, aunque a muchos no les guste. Entonces, desde esta mirada, empezar a construir. Porque ya no importa si uno es un blanco, si no es blanco, si es afro, de la línea que sea, porque todos somos seres humanos. Es decir, el concepto del ser humano en el centro. Entonces, son debates que por lo menos yo los he planteado en altas esferas, porque son debates que no nos los estamos dando. Todavía seguimos. ¿Qué respuesta te dieron? Y se quedan con la boca abierta, es decir, se quedan atónitos porque los está llevando a un campo el cual ellos lo dejan atrás. Porque hablamos de colonialismo económico, hablamos de imperialismo, hablamos de esto, del otro, y nos olvidamos del intelectual, o sea, lo que es la conciencia, lo que es el pensamiento. Sí. Yo discuto muchísimo con los compañeros y las compañeras, porque te digo, ya le digo, yo ya estoy repodrido que ustedes vengan y me definan un Estado de acuerdo a lo que marcan los europeos o los norteamericanos. Estoy cansada de las doctrinas políticas y económicas venidas desde Europa de todos lados. ¿Por qué no miramos las nuestras propias? ¿Por qué no creamos nosotros? Si nosotros hemos tenido, si nosotros tenemos, ¿a quién tenemos? Tenemos a Simón Rodríguez. Ni más ni menos. Tenemos Moreno, tenemos Castelli, tenemos Belgrano, tenemos el plan de operaciones de la Revolución. ¿Qué tenemos? Tenemos un Mariátegui. Tenemos un Sandino, tenemos tantos, incluso cuando nosotros leemos las proclamas de Tupac Amaru y todo lo demás, tenemos tanto dentro nuestro. ¿Por qué no tomar eso? Nos olvidamos del otro y dejemos de discutir sobre lo que nos marcan desde afuera. Yo tenía ganas de preguntarte, Elsa, porque sé que estás en tema. Este gobierno hizo dos cosas que me parece que ponen en peligro. O sea, que para asegurar estas corporaciones que vienen a quedarse con los recursos, necesitan cierta represión, van a necesitar cierta represión. Uh-huh. Y lo que estuve viendo, que en el mes de mayo se habían cambiado dos decretos cambiaron dos leyes. Una es la que le da autonomía a las fuerzas militares, y la otra es la que cambia la AFI, tal como la habían estudiado y la habían analizado y recompuesto, digamos, para la democracia en el gobierno anterior, lo derogaron directamente y ahora tiene algunas atribuciones como las que tenía la CIDE de 1976. Por ejemplo, uso indiscriminado de recursos, pueden hacer inteligencia por cualquier cosa, no necesitan aval de la justicia para hacerlo. O sea, volvimos a lo que teníamos antes. Y además, estos organismos están infiltrados por agentes de inteligencia de otros países. Yo leí el otro día una denuncia que parece muy grave, que hay 6 miembros de la Mossad dentro de la AFI. Entonces yo pregunto, si tenemos gente del exterior que nos viene a decir cómo tenemos que hacer inteligencia, ¿para quién la hacen? ¿Para nosotros? No, la van a hacer para ellos, la van a hacer para sus intereses. Entonces me gustaría que nos expliques un poco qué es lo que vos conocés de todo esto y hacia dónde crees que van. No, en el tema con el decreto militar, que se entendió mal, no, el decreto no es que le dé autonomía militar. No, porque, o sea, lo que le hace es para poner trasladar lo que le, no, pero lo que hace es poner en blanco algo que ya existía. Que tiene que ver, eso tiene que ver con el desarrollo de las actividades dentro de un cuartel. Sí. Lo que es el manejo interno del cuartel. Ah, yo pensé que podían trasladar de un cuartel al otro, no, podían trasladar no, personas. Ellos siguen dependiendo, por ejemplo, para los nombramientos, para coronel. Desde coronel para arriba se necesita el acuerdo del Senado de la Nación. Está bien. Lo propone el presidente de la República con el ministro de Defensa. Los planes de estudio siguen siendo elaborados por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa. Los profesores tienen que ser nombrados de acuerdo a los dos y van por concurso. Ah, está bien. Sigue es decir, todo igual. Sigue todo igual. Lo que hace es poner en blanco esto. ¿Por qué? Como cuando Alfonsín asumió, la ley vigente era la ley 16.970, que venía desde la época de Onganía, de defensa. Sí. Mientras se hacía una nueva ley, puso este decreto que donde el gobierno intervenía hasta en el cuartel. Si yo tenía que comprar un balde, había que pedir permiso para comprar el balde, la escoba, el detergente, la lavandina, o lo que fuera. El problema es que se sanciona la ley de defensa, pero no fue reglamentada. Y la reglamentó recién Néstor Kirchner, la ley la reglamentaron en el 2006. Sí. Entonces, esto siguió existiendo de hecho. Lo que hace el decreto es dejar eso porque ya está todo comprendido dentro de la ley. Claro, lo que se veía dentro de... Claro, que nosotros lo explicamos porque nos llamaron muchos medios de comunicación, nos hicieron consulta a las organizaciones sociales y les explicamos. Lo que sí nosotros aclaramos fue, ojo, que no vaya a ser que esta política de tantos decretos de necesidad y urgencia, de decretos entre gallo y medianoche, un día no nos encontremos que en el boletín oficial, al lado de donde dice defensa exterior, entre comillas, y defensa interior. Eso si lo esto dice. Aparece modificado por un decreto en el boletín, si te ponen defensa interior, significan que pueden utilizar a las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad interior, es decir, en la represión. Exacto. De las manifestaciones y de las protestas sociales. No lo han hecho. ¿Estaba la intención de ellos hacerlo? ¿Estaba la intención de mandar la ley de defensa y la ley de seguridad interior al Congreso para modificarlos y permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en tarea de seguridad interior, que es algo que ha venido siendo solicitado por el Comando Sur y que ha venido ejerciendo presiones sobre los gobiernos para que esto así sucediera? Nosotros estamos bajo la égida del Comando Sur, estamos en el Sistema Interamericano de Defensa. Discúlpame, para ejemplo, ¿sería México? Exactamente, vos ya tenés dos ejemplos que son gravísimos. Uno Colombia, es México y el otro es Colombia. ¿Cuáles son los resultados para México y para Colombia al haber implicado a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior? Represión contra el narcotráfico. Es decir, las han destruido. México hoy es un estado. Sus Fuerzas Armadas y México hoy es un estado. Y México hoy es un estado fallido. Colombia no ha llegado a ser un estado fallido, pero, o sea, si esto continuaba, seguía en el mismo camino que México. Claro, porque Colombia ni siquiera, o sea, controlaba el 100% de su territorio. No, porque la mitad la tenía, la FARC. El 40% lo manejaba la FARC. Entonces ahí le puso un límite. Ahora, claro, en México, México no. Ha hecho un desastre. Es más, los policías y la Fuerza Armada son los Zetas. Sí, ahora no, pero bueno, sí. Bueno, pero, es esa movida. Pero sí, ellos. Es un desprendimiento. Es un desprendimiento de las Fuerzas Armadas que se pusieron a trabajar a favor de los narcos. En México, por ejemplo, se da el caso que un alto general mexicano le ha dicho al gobierno de Peña Nieto que esto así no va más, que las Fuerzas Armadas están, digamos, está totalmente desvirtuada, que la misión de una Fuerza Armada es de defender al país de una amenaza exterior. Exacto. Pero que al haberlas implicado, como la han implicado ellos en México, las han pervertido, y este general les dice que están totalmente pervertidas, que son todos unos delincuentes, que son asesinos, que han torturado lo que son, y lo que México necesita es tener nuevas Fuerzas Armadas. O sea, sacar toda esa porquería, hacer la limpieza. Hay un lío impresionante. Yo honestamente creo. Como si fuera fácil. No es fácil. Yo creo que México va camino a una guerra civil, en serio. En serio. Y más aún con la asunción de Trump. ¿Por qué? Porque todas las empresas norteamericanas que están radicadas en México y las transnacionales que tienen las maquilas y todo, Trump le ha dicho que lo que no se fabrica en Estados Unidos no lo compra. Entonces están cerrando, están volviendo a Estados Unidos, y están dejando esa a la población gente que estaba sobreexplotada, está sin trabajo, asediada por el narcotráfico, asediada por el terrorismo de Estado que tienen, donde las poblaciones están obligadas, ellas mismas, los pueblos pequeños, se está armando la población para defender su vida, porque las atacan de todos lados y están formando autodefensas que son milicias populares para la defensa. Entonces, el modelo ya es inviable, ya México es un estado fallido. Y yo creo que en los próximos tiempos vamos a ver una nueva revolución mexicana, como la que vimos en el año 1910, por la resistencia. Exactamente. Es decir, ¿no les llama la atención que por primera vez el Ejército Zapatista de Liberación Nacional vaya a unas elecciones, se va a presentar a elecciones con una candidata? ¿Qué me está marcando eso? ¿Cómo está viendo el zapatismo? ¿Cómo está viendo el movimiento campesino? ¿Cómo está viendo el movimiento de resistencia de los pueblos originarios de México? Es decir, creo que lamentablemente tratan de evitarlo, pero creo que es inevitable. Sí, es el modelo Pancho Villa, digamos. Claro. Sí, es el modelo, vamos camino. El modelo Pancho Villa, donde se formaban, digamos, en la revolución de a diferencia, digamos, del zapatismo en el sur de México, en el norte eran pequeños grupos armados donde combatían, digamos. Y yo creo que vamos a eso. Yo creo que México va a ver, vamos a ver un nuevo México, vamos a ver una nueva situación en México, vamos a ver una nueva revolución mexicana, porque ya este modelo que tienen ya no da más. O sea, no. Y ahora contanos qué pasa en Argentina, porque ya nosotros vemos que el gobierno hace contratos con Gran Bretaña, siempre está haciendo contratos con Gran Bretaña, siempre pone, por ejemplo, el de Malvinas, que nadie lo conoce, entregó el petróleo y el subsuelo de Malvinas, se lo entregó a los británicos. En Argentina lo que pasa es que desde el 10 de diciembre del 2015, en el cambio de lo que es política exterior y en las relaciones con Estados Unidos y con Gran Bretaña, ha habido un giro de 180 grados con respecto, digamos, a este gobierno. Este giro de 180 grados se concreta durante la visita que Obama realiza al país en la semana del 24 de marzo del 2016, del año pasado, y donde se firman una serie de convenios de cooperación en seguridad y defensa, donde además Obama le solicita a Argentina que mande integrantes de las Fuerzas Armadas nuestras a África, bajo la égida de Estados Unidos, a misiones de paz, entre comillas, que no son tales, porque en realidad son van a ser ocupación, se hace ocupación militar del país y se hace tareas de seguridad interior, con lo cual es violatorio de la ley nuestra de defensa nacional, porque eso acá no lo permite, y sin embargo vamos afuera a hacerlo. Que es lo mismo que hicimos, porque en esos 34 países que asediaron Irak, estaba Argentina. Sí, sí, mandamos dos barcos en el 91. Mandamos dos barcos. Dos botecitos. Bueno, ahora, ¿qué pasa? En teoría, el primer contingente de militares argentinos tenía que salir en febrero. Sí. ¿Para qué? Para ir a imponer la paz. ¿Qué significa imponer la paz? Significa participar en las guerras civiles que están azotando África o en las guerras que tienen ellos contra los grupos terroristas, léase Boko Haram o Al-Shabaab, que fueron creados, financiados, entrenados por Estados Unidos, la OTAN y sus aliados del Golfo Pérsico, los famosos países más Israel, y un poquito que mete también la cuña Turquía, porque eso es lo que están detrás de esto. Entonces, acuerdan eso. Y a su vez Macri le ofrece la instalación de bases. Una en la zona de la Triple Frontera, con la excusa de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y la segunda en Ushuaia, con la excusa de apoyo logístico a las expediciones científicas que van a la Antártida. Este convenio se firma, pero a su vez, ellos dos tienen un encuentro secreto, donde justamente en la estancia de Lewis, el que nos ha alambrado el lago escondido, el que goza de impunidad porque tiene el poder político y el poder judicial de su lado, no cumple ninguna de las resoluciones. Hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de Río Negro que dice que tiene que desalambrar el lago y no lo tiene que dejar libre, y él no lo ha hecho. Ahora en el Bolsón le han cedido 800 y un poquito más de hectáreas. Son 3.200 hectáreas, de las cuales va a desmontar 850 para un emprendimiento inmobiliario. Un emprendimiento inmobiliario que incluye dos campos de polo y un campo de golf. Ahora, y dos lagos. Estas hectáreas son reserva natural de la provincia. Sí. Es decir, son elementos vitales para lo que te hace en el equilibrio del ambiente. Cuando uno ve bosques, cuando ve selvas, si vos tenés bosques y selvas, hay que respetarlas. Si hay humedales, hay que respetarlos. Todo lo que tenga que ver, porque la naturaleza sabe muy bien por qué ha hecho las cosas y lo que ese equilibrio a vos te permite. Ahí. Y ahí que acuerdan, un acuerdo más que no se conoció en el momento. Nosotros conocimos en su momento, cuando viajó la delegación del Ministerio de Defensa a Estados Unidos, donde se reunió con el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y el Pentágono. Después vino el almirante Curtid, que es el jefe del Comando Sur acá. Después vino John Kerry, el secretario de Estado. Después nos volvimos a encontrar con el almirante Curtid en agosto en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, para anudar el tema de las bases y la cooperación en defensa y seguridad. Pero había otro convenio por atrás. que lo da a conocer el gobierno del estado de Georgia, el norteamericano, el 10 de noviembre del año pasado, donde dice que a pedido del gobierno argentino se ha hecho un acuerdo con la Guardia Nacional de Georgia. La Guardia Nacional en Estados Unidos está compuesta por reservistas militares. Participa en todas las operaciones en el exterior que hacen las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y al interior de Estados Unidos actúa como apoyo de las policías o en su defecto, si las policías son sobrepasadas por los movimientos sociales o las protestas, la Guardia Nacional interviene. ¿Qué autoriza este convenio para la Argentina? Bueno, lisa y llanamente que si los militares norteamericanos consideran que el país está en riesgo de desintegración, o peligra el proyecto, o peligra el gobierno que tenemos por la resistencia popular en las calles, porque hay movilización, hay resistencia y hay manifestaciones que pongan en peligro el sistema, ellos pueden intervenir pasando por encima del gobierno nacional, pasando por encima de las Fuerzas Armadas y de seguridad para hacer las tareas de represión interior. Lo perverso de este convenio con el estado de Georgia es que es una vuelta de tuerca a la doctrina de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque al no poder el gobierno hacer que las Fuerzas Armadas participen en la represión y en la seguridad interior, porque para eso tendría que modificar las leyes de defensa y de seguridad interior, y aparentemente no hay quórum en el Congreso para hacerlo, entonces vamos a utilizar ¿qué? Utilicemos al Comando Sur, utilizamos al Comando Sur a través de la Guardia Nacional de Georgia y que vengan ellos a reprimir. Es decir, viene un ejército extranjero para participar de la represión, claro, que no entonces, pueda controlar la gente. Para tratar de evitar esto, ¿qué hicieron? Desde que asumieron, han tratado de convencer, en el caso del ejército, al jefe del ejército, que cuidar las fronteras es tarea de defensa y no de seguridad interior. Y el jefe del ejército, la última reunión, la tuvieron la última semana de diciembre, donde lo llamaron a él, al ministro de Defensa Martínez, a la ministra de Seguridad Bullrich, estuvieron reunidos con Macri, tratando de convencerlo de las bondades de implicar a las Fuerzas Armadas y que eso no era seguridad interior. Y el jefe del ejército, con buen tino, les dijo, la ley de defensa nacional, la ley de seguridad interior, la constitución nacional, prohíben la utilización de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad interior. Eso es seguridad interior. Si ustedes quieren que el ejército haga tarea de seguridad interior, tienen que modificar todas las leyes y a mí me tienen que dar la orden por escrito. Porque yo no voy a violar las leyes y yo no voy a violar la Constitución. Es sobre decir, todo después de la en el caso del ejército, y esto lo digo con conocimiento de causa, lo que ellos han comprendido, han notado y todo, más allá de que ahora son nuevas generaciones formadas con otro esquema y todo lo demás lo que están, es que ellos y parte de las fuerzas de seguridad fueron los únicos que pagaron por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Los políticos que los acompañaron y que fueron intendentes, gobernadores, etcétera, etcétera, a lo largo ancho del país, ninguno. De los empresarios, están todos, ninguno. Es decir, ahora se condenó a uno, se logra sentar a Blaquier en el banquillo de los acusados. Bueno, lo declaran que no, ahora la Procuraduría dice sí, hay que reabrir porque es ninguno. Los empresarios periodísticos, las manos manchadas de sangre de la nación, le dejan ampliar, Clarín, le dejan ampliar negocios. Le dejan libres. Los económicos, los de la economía, todos ninguno juzgado. Es decir, creo que la mano de los dedos jueces, me sobran. Y los jueces tampoco jugaron. Y los jugaron. Fiscales. Bueno, solo uno o dos nada más. Fiscales, sí. Creo que Romano es uno y no sé si hay otro en Salta. Pero realmente ellos fueron responsables. Entonces, claro, entonces ven como los únicos nosotros. Y esto, y porque fue una dictadura cívico-militar y toda la pata civil de la dictadura, toda libre, reivindicada, ocupando los cargos. Melconian, con caballo, la estatización de la deuda externa de los privados. Y bueno, pero ¿a quién le estatizó la deuda? Macri. Entre otros. Entre otros. Por eso, entre otros a Macri. Entonces, miran, y ya termino, ¿qué dicen ellos? Bueno, no, nosotros no volvemos a repetir lo mismo. Si ustedes quieren que nosotros hagamos, modifican las leyes como mandan y a nosotros nos dan las órdenes por escrito, con lo cual ustedes van a ser responsables junto con nosotros de lo que en el país se cometa. Entonces, quiere decir que el ejército aprendió su lección. No hablo de la Fuerza Aérea y no hablo de la Armada, porque no tengo contacto con ellos, porque dado que yo pertenezco a la familia militar, pero soy a la familia del ejército a la que pertenezco. Entonces sí conozco cómo piensa los integrantes del ejército, los que están en actividad y los viejos dinosaurios retirados. Exactamente. Estamos hablando, vamos a continuar hablando, la verdad es muy interesante. Estamos choqueados todavía. Sí, la verdad que es muy interesante. Estamos hablando con Elsa Brusola, profesora de historia y presidenta del CEMIDA. La verdad es que te soy la secretaria. La secretaria, bueno. Porque para nosotros sos presidente. Está bien, gracias. Y está también Daniel Segovia, el doctor Daniel Segovia, que es de... presidente de Consejo Nacional de Indígena. Y la verdad es que en un punto, en cierta forma, se tocan las... ¿Vos estabas pensando en eso? Nosotros tenemos un colega, bueno, decir colega nos agranda mucho a nosotros, Gustavo Campana, y él tiene una muletilla que utiliza siempre, que es la del eje simbólico. Y nosotros a veces hacemos el chiste del eje simbólico, pero el eje simbólico que me pasó pensando lo que vos pensaste recién. Sí. Y recién fui al control. ¿Vos sabés la foto de quién está? No la ven acá, porque está sobre esta pared. Manuel Belgrano. Está ahí. Recién Elsa mencionaba a Blaquier. ¿Quién es Blaquier en Jujuy? Y es un monje negro. Es el que manda. Es un monje negro que destruyó todo. Y Gustavo Destoso Morales es el títere, porque el títere es Blaquier. Gerardo Morales es el títere. Sí, Gerardo Morales es un muchacho, un hombre que está enfermo. Enfermo de todo. Sí. Enfermo de poder, enfermo de locura. De odio. Total, de odio. Odio hacia todo. Ese odio que le sale de adentro, que uno lo ve, que es visceral hacia el otro. ¿No? Él soñó con ser presidente de la nación. El sueño de él, de joven, era ser presidente de la nación. Gerardo Morales es un muchacho enfermo, enfermo de ser como es, de no ser jujeño, enfermo de estar en una provincia que no es la de él. Es tremendo. Gerardo Morales es salteño. Gerardo Morales es salteño. Yo, si Gerardo Morales llegase a presidente, me iba a vivir al ISIS. Es Macri. Macri es presidente. Claro, está bien, bueno, pero Macri está bien. Pero si llega Gerardo Morales, 50% inferior. O sea, no está. Mirá que Macri debe ser un genio al lado de Morales. Sin embargo, ahora, tuvo la habilidad y la estrategia de engañar a todos, ¿no? Sí, obviamente. Sí. Es que lo que pasa que lo que le permitió a Gerardo Morales es la ley electoral que le permitió hacer las colectoras que hizo para llegar. Si no, no hubiera llegado. Pero bueno, eso es otro tema de otro lugar. ¿Necesitamos qué? Necesitamos hacer tomamos un poquito de agua, y seguimos acá en FM La Boca con Elsa Brusone, con Daniel Segovia, con Débora, con Marcelo y quien les habla, Gustavo. Vamos. Oh, I did for the master. al aire nuevamente. Nos comenta acá Daniel que se tiene que ir porque tiene otros compromisos, así que le vamos a dar la salida y le vamos a agradecer infinitamente que haya venido a contarnos qué es lo que está pasando con las comunidades, cómo son en este momento están siendo perseguidas porque están siendo echadas de sus tierras, y además les están privando de alimentos, les están privando de remedios, les están privando de atención. El Estado se retiró, pero se retiró con la intención de quedarse con esas tierras y de dejarlos a la buena de Dios. Sí, es un momento muy difícil el que estamos atravesando. Jamás hemos estado en una situación como esta. Nos toca un momento de reflexión porque nos estamos reuniendo entre todos los dirigentes nacionales para ver cómo llevamos adelante un programa, un plan de trabajo, de resistir un poco a este empuje de los empresarios y los terratenientes a que lleguemos a la nada. La gente nuestra ya está en una situación de extrema situación, muy complicada la situación por el tema de enfermos, medicamentos, insumos que no llegan, agrotóxicos, fumigaciones, viene el dengue dentro de poco, la lluvia y el dengue nos va a dejar muchos caídos en los nuestros. Y con una mutación el dengue, con un virus, con un mosquito de africano. Bueno, que no faltaba. La verdad que estuvo, se apareó con un mosquito acá autóctono, hizo una nueva... Una mutación. El ataque es permanente hacia la gente nuestra, no damos más. Vamos a tener una reunión esta semana que viene, una gran reunión que es a pulmón, vienen dirigentes de todo el país, nos vamos a juntar acá en Buenos Aires y vamos a tratar de darle un vuelco a esto porque vamos a tener que tomar decisiones que no es frecuente en los pueblos. Vamos a salir a la calle y vamos a tratar de hacer escuchar nuestra voz. No vamos a cortar rutas, ni calles, ni vamos a acampar. Simplemente vamos a salir a mostrar, a tratar de educar de otra manera y a que escuchen nuestros reclamos, ¿no? Uh-huh. Esta vuelta sí estamos excluidos del sistema. Tantos años de luchar por tratar de ingresar a tener un poco de participación distinta, y de golpe, en cuestión de un año y días, hemos sido totalmente excluidos del sistema. Ellos apretaron tan fondo y llegaron a tal punto de armar indios pro. Armaron grupos de indígenas pro, que ya no tienen problemas de Navidad, de Año Nuevo, ni de dengue, ni de lluvia, ni de hambre. Ya no tienen desnutrición. Hay algunos indígenas pro que ya no están en la televisión ni en ningunos medios, ni se disfrazan mediáticamente, ya ningún medio de difusión, para ningún medio del monopolio, es importante la foto de un niño desnutrido, ya no sale primera plana. Ahora ya no les importa si hay un niño, es al revés. Nos censuraron en los medios con estas muertes, 5 muertes en un mes de niños desnutridos en una sola zona que es Salta. Le hemos propuesto por última vez al gobierno una solución. Más que elevarle petitorios, le dijimos: conocemos la solución y le vamos a dar la solución. Armemos en forma urgente una unidad operativa de asistencia médica y de salud para todos los niños, mínimamente por lo menos para los niños y mujeres. Y la respuesta ha sido: no está ninguno, están todos de vacaciones, vengan en marzo. Los chicos se mueren, ellos vacacionan. Un mes 5, te queda un mes más. Y vos te tenés que esperar, es morirte tranquilo y sin protestar. Además, sin protestar. Tremenda la situación que estamos viviendo. Agradezco la invitación y bueno, que se entere un poco esta capital, que esta capital no es de los porteños. Y es una bronca personal y les pido, se los digo con todo respeto, porque es mi voz, lo digo a modo personal. Esta capital no es de ustedes, queridos hermanos porteños. Esta capital la hicimos nosotros, con muchos obreros de muchos países que vinieron a construir parte de todas las construcciones de los edificios de esta capital, que vinieron de Italia, de muchos lados, trabajadores con muchas ganas de construir esta ciudad. Pero esta ciudad se hizo merced a los guaraníes, a los querandíes, a los collas, a los aymara, a los quechuas, que estaban prisioneros desde 1800 para atrás y que construimos los primeros edificios hasta los últimos. Hoy en el día seguimos siendo la mano de obra más barata de las constructoras de los grandes edificios de esta capital. Esta capital no es de ustedes, nosotros seguimos tirados en las veredas vendiendo verduras, vendiendo nuestras especies. Nosotros seguimos sin tener un cupo en las escuelas. Nosotros seguimos tratando de no aprender el inglés que nos imponen. Estudiarlo porque es capacitación, pero no aprenderlo como si fuese el primer idioma. Seguimos nosotros siendo de ustedes el personal de servicio, el desecho, el que limpia todas las mugres de su casa, atendiendo y cocinando para ustedes con verduras cosechadas con todo el esfuerzo y la sangre de los nuestros en negro. Les pido por favor que entiendan y estoy equivocado. Bueno. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Es importante que vos tengas voz. Yo me acuerdo el debate que tuviste con Félix Díaz en Intratables, ¿no? Un sinvergüenza. Sí, es un sinvergüenza. Me acuerdo cómo le habías parado el carro. La verdad que siempre, o sea, yo no lo había visto ese programa, pero después caí que eras vos. Y nunca te lo pude decir porque siempre hablamos por teléfono. Estoy quebrado porque vi los cuerpos de los niños. Sí, claro. Yo quiero jugar con eso. Sí, agregar eso. Algo. A mí la situación de los pueblos originarios a mí me llega muy, muy, muy de cerca. Porque más allá de toda la humanidad o de todo lo que vos puedas sentir, yo tengo a mi hermana mayor. Está casada con un cacique. Raninqueo es el apellido de él. Raninqueo es el apellido de mis sobrinos, los hijos de ella. Uno se murió. Y el otro fue soldado combatiente en Malvinas. Entonces, imagínense que para mí cuando me hablan de pueblos originarios y a mí me hablan de Malvinas, es decir, lo que vos sentís adentro, o sea, en el corazón y en mi alma, es mucho mayor a lo que quizás pueda sentir alguien que no tiene esa vivencia, pero yo tengo esa vivencia dentro de la familia, en mi familia, claro. Hay sangre aborigen, mi sobrino nieto, el hijo de Martín, tiene el pelo colorado como los coliqueos, viste, un pelirrojo porque eran rojos, es decir, la sangre se ha mezclado pero se mantiene. Y encima Malvinas para mí también es una herida abierta con todo lo que está pasando, no solamente porque mi sobrino fue soldado combatiente en Malvinas. Yo tengo a Mario Volpe, que es del CECIN, que sí. Mario es compañero mío de escuela primaria y secundaria, amigo del alma, que como estaba estudiando en la universidad había pedido prórroga. Mario volvió destrozado, estuvo 3 años para recuperarse porque la metralla lo partió todo así, se la lograron hacer su vida. Edgardo Esteban es un hermano del alma, Ernesto Alonso es hermano del alma. Entonces estoy tan ligada a Malvinas que cualquier cosa que hacen con Malvinas a mí me duele profundamente, y estoy tan ligada por otro lado porque la sangre de mi sobrino, es decir, tiene sangre aborigen en su vena, que todo lo que pasa con los pueblos originarios te sensibiliza de otra manera. Te agradezco mucho, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Estaré a disposición. Estamos terminando el programa. Te despedimos, te saludamos. Gracias, muchas gracias. No te despedimos, no te decimos adiós, te decimos hasta luego y te vamos a seguir teniendo presente. Cuenten conmigo cuando llegue. Sí, gracias por todo. Y bueno, esto ha sido el primer programa, ¿no? Es el primer programa y la verdad que se lo quiero dedicar. Estamos en un momento un poco sensibles. Gracias. Gracias, Daniel. Estamos un poco sensibles porque, bueno, me acabo de enterar que una tuitera amiga falleció. Se lo dedicamos a ella. Que es el arroba era 13D09. Así que una gran luchadora que se acaba de ir y que, bueno, no la tenemos presente en este primer programa. Así que, bueno. Primer programa de este ciclo, profe Elsa, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Te vamos a tener cuando en lo quieran, posible. Cuando ahora quieran. Que estamos acá un poco más cerca. Estamos más cerca y nos gustaría sí tenerte seguido, porque la verdad que cuando cosas ustedes... que Si bien nosotros, a mí me gusta la política internacional y la geopolítica, es muy difícil a veces tener un pantallazo de todo. Y me gustaría, la próxima vez que tengas acá, ¿cuál es el rol de Rusia hoy en el contexto internacional? Perfecto, hoy, ¿no? Conversamos algún de todo. Día, sí, venite cuando quieras, te invitaremos en un par de programas más para tratar de ver... A nivel internacional, ¿cómo nos tenemos que mover? Porque no realmente, solo... para mí, la política es internacional. Claro, no solo...